de semana, lamentablemente, comenzamos el día sábado con un hecho lamentable, un accidente de tránsito que involucró a una persona acá en el sector de Calcorrupe Alto, una persona joven de 34 años aproximadamente, el cual esta persona lo hacía conduciendo una motocicleta, una cuadrimoto, por hechos que también se están investigando. Sufre un accidente de tránsito, saliendo eyectado también del vehículo e impactando un cerco que tenía unos cables también en el lugar, lo cual se constata la muerte de esta persona en el lugar, falleciendo. Es un hecho lamentable que enluta también a su núcleo familiar.